Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos. Qué mañana más linda, Jorge. Realmente muy, muy disfrutable. Hay mucha gente en la playa. Te digo, estuvimos en la parada 16 de La Mansa y había algunas aguavivas. Estuvimos charlando con el guardavidas que estaba recorriendo. Me decía, bueno, en el tramo que he hecho, que es así, reitero, parada 15-16, no había tanta y también lo pudimos comprobar. De hecho, había también mucha gente dentro del agua y ahora estoy en la parada 1 y veo que también hay mucha gente en el agua, por tanto, supongo, esta temperatura que está increíblemente alta hasta ahora y disfrutable va a permitir, las algas van a permitir, las medusas van a permitir, o las aguas vivas, como le dicen también, que los bañistas puedan darse un chapuzón. ¿Por qué estamos acá, Jorge? Porque estamos en lo que sería el desarme, cosa que a nosotros nos da mucha nostalgia. Hemos venido por mucho tiempo, desde el día 1, desde el día en que abrió esta biblioteca, y acá me hace seña Fabián de Lima, que sí, el día que abrió esta biblioteca era Mis Ramos, estuvimos en su inauguración y fuimos haciendo un seguimiento también de su crecimiento, y hoy es el traslado, pero además es un traslado por el momento extraño, porque con quien vamos a hablar, que es Fabián de Lima, y con quien hemos hablado en todas estas oportunidades, es todavía una incertidumbre de saber si sigue o si no sigue de la mano o llevando esta biblioteca, así que queremos hacer una especie de homenaje a Fabián de Lima, quien queremos muchísimo y que valoramos este trabajo que realmente se ha hecho aquí en la biblioteca. Gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias por estar como siempre, y bueno, siempre nos han acompañado desde el primer momento, como dijo Karina, así que bueno, hoy estamos trasladando todo lo que es la biblioteca para el nuevo lugar, y bueno. ¿Cuántos libros hay que trasladar? Y bueno, inventariado hay 6.500, eso es lo que figura que tenemos en el inventario, pero tenemos otro tanto que siempre recibimos donaciones y deben haber unos 1.000 más con él. ¿Cuánto tiempo va a llevar el armado de la nueva biblioteca? Y bueno, mínimo 15 días nos va a llevar, porque tenemos que elegir los estantes, bueno, qué categoría vamos a priorizar para que esté en primer lugar y bueno, también después informarle a los usuarios dónde van a estar los nuevos ejemplares, ¿no? Claro, recordemos a la población también que la biblioteca se traslada hacia el espacio, a las nuevas oficinas del espacio Borlero. Puntualmente la biblioteca va a quedar en lo que es la misma línea de lo del Museo del Automóvil, allí donde estaba el Museo del Automóvil, allí va a estar a partir de estos 15 días que dices tú funcionando la biblioteca. En lo personal, ¿qué reflexión te merece este tiempo, este cariño que le has dedicado a esta biblioteca Ramis Ramis, que es como un hijo tuyo? Así, antes de que naciera la niña, así era, ¿no? Bueno, sí, la verdad que digo, no sé, el trabajo que conlleva, y bueno, la gente que he conocido ha tenido las oportunidades de implementar un poco lo que he estudiado también en bibliotecología, la verdad que me llevo lo mejor, y la verdad, o sea, no sé, cada cosa que se ha hecho me parece que ha sido un logro, ha logrado las redes sociales, que en su momento ninguna biblioteca del departamento las tenía. Bueno, nosotros fuimos uno de los primeros, participamos de talleres de biblioteca en redes sociales también, digo, como siendo ejemplo para las demás bibliotecas del departamento. Hemos podido lograr determinados proyectos, por ejemplo, tengo una cita ciega con un libro que se desarrollaba en otros países, también lo hicimos acá en Punta del Este en invierno, tuvo una muy buena respuesta, no sé, una cantidad de proyectos, bueno, los talleres de lectura, obviamente que se lo organiza el municipio con la Casa de la Cultura, con el profesor Andrés Echeverría, que, o sea, todo el mundo siempre está pendiente de que se empiecen los talleres y se desarrollen en el transcurso del año, que siempre acude mucha gente, mínimo siempre acude entre 40 es el mínimo que viene, y ahí es más, por ejemplo, cuando fue de Juana Ibarburú, ahí alcanzó un número de 80 personas. En pleno invierno, digo que es algo a destacar también. Claro, y en lo que es la temporada de ciudad, lo que es verano, siempre hacíamos una especie de relevamiento de la cantidad de turistas que pasaban por acá, porque esta biblioteca tan particular tiene eso, ¿no? Que los lectores son de cualquier parte del mundo, pero que después generan contigo, han generado contigo y con la biblioteca un seguimiento a través de las redes. ¿Tenés alguna anécdota para contarnos? Bueno, por ejemplo, que hace un tiempo recibimos de España, que nos llegó por correo, dos ejemplares, bueno, de un escritor que había estado acá, pero no, él no dijo que era escritor ni nada, sino que nos llegó como obsequio, o sea, 12 ejemplares de su obra. Y después nos llegó también de Kazajstán una donación que no supimos cómo. Después consultamos y bueno, fue como la seleccionada del Uruguay, o sea, Punta del Este fue seleccionada. O sea, no le llegó a ninguna otra biblioteca más que a nosotros. Y eso es como, bueno, destacar de gente que te podés encontrar acá, que no sabes ni quién es, y bueno, le gusta el trabajo y después responde donándote un ejemplar o escribiéndote, por ejemplo, en las redes sociales. Siempre que haces una publicación, te manda un lindo mensaje. Yo qué sé. Bueno, Fabián, de nuestra parte vamos a seguir acompañando este movimiento, ya sea si seguís allá en la biblioteca o si no, seguramente seguiremos recorriendo este camino en algún momento. Muchísimas gracias por el tiempo. Jorge, no sé si querías decirle algo, Fabián. No, quería hablar de Fabián un poquito, un minuto, ¿sí? Porque tiene un mérito bárbaro todo esto de la biblioteca, pero lo que se ha logrado porque hay una persona como Fabián que por sobre todas las cosas le pone mucho amor a lo que hace. Y se plantea la situación que no se sabe si Fabián va a estar o no va a estar. El tema es mi duda de si quien va a venir en lugar de Fabián va a hacer con la biblioteca lo mismo que ha hecho Fabián, ponerle mucho amor, que creo que es fundamental. Y cuando se encuentra alguien así, creo que tenemos que valorarlo y entre todos, ¿por qué no? Hacer algo para lograr que sea Fabián quien siga en el nuevo local. Porque acá lo que cambia es el local, no cambia la biblioteca, ni cambia el alma de la biblioteca. Así que quería decírtelo esto públicamente, Fabián, como reconocimiento a tu eficiencia en lo que has hecho durante todo este año y el amor que le has puesto a la biblioteca. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu palabra. La verdad que, bueno, me encantan y bueno, espero así que seguir en la biblioteca y esperarlos a todos como siempre ahí en Espacio Borrer. Te vamos a seguir visitando, quédate tranquilo. Bueno, espero que sí. Dale, ojalá sí sea, Jorge. Ojalá que sí sea, lo queremos mucho, Fabián. Cerramos y nos reencontramos ya para la despedida, ¿te parece? Dale, gracias. Chau, chau a ti.